Yeah. Viracho, Vidirubato, Vidirubato, Mantuia, Mantuia, Renzi, Ituia, Astanguia, Umbraiao, Vista Celestial, Felicitó, Tuta, Felicitó, Lá, Umbra, Tapa, Vicitana, Tapa, Tapa, Tapa, Tapa, Tapa, Astanguia, Mantuia, Ituia, Ituia, Mandou, é o comando, é o comando, é o mando da rede, é o mando da rede, é o Oh, yeah. Cos'hai detto? No, sto battere la mucca. E se ne meriti le workplace. Guarda un coltato, bro. Mi dico che ho fatto un tiro, ma non mi metto. Dove faccio? Oh, Then we return to our and we all wrap from here. Are you good? I'm not wrap. I don't even think it's major. I'm even telling so near me. I'm not so encouraged. Thank you. This is the way I am. No, he's where? But I work in the cell 150. I'm holding 12. Dr. Mort, super Mort. Yeah. Mando. Thank you.